Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana y el 22 de octubre próximo se efectuará el tercer seminario de investigación Metodologías Cualitativas en las Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán temas tales como ontología y conflictos socioambientales, metodologías en ciencias políticas, naturaleza y extractivismo, entre otros. Participarán varios expositores nacionales e internacionales. Internacionales. Madrid. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, participará mediante videoconferencia en la inauguración el próximo 22 del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, España. Desde la Embajada de Ecuador en Londres, Assange responderá preguntas en la sesión de apertura, informaron los organizadores a la agencia de noticias Prensa Latina. El festival mostrará hasta el 7 de noviembre más de 120 obras con temas de transexualidad, feminismo, expresión, represión, derecho a la vivienda, educación, libre circulación de personas y conflictos internacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.